hermosa, esa te la debo. Programa número 88. Got himself a wife. Now he leads a different life. Con la conducción del señor Andrés Kessler, Married life done changed him somehow. Y también nos acompaña Luciano Martín Martinian. Stronger than Samson, I declare, till brown skin woman. Y con la participación estelar de Luciano Tati Laspi. Lo voy a decir por última vez. Mi apellido es Mantinian, con N. Mantinian. Bueno, ¿quién es usted? No es armenio. Ni por. O quizás sí, pero se deformó con el tiempo y ahora es Mantinian. Mantinian. No es más Martinian. Martín. Ah, ¿no es más? Por favor, se los pido. Bueno, listo, está bien. No se enoje, no se enoje. Bueno, programa número, ¿cuánto? 80 y... ¿cuánto? Perdón. 88. Bueno, programa número 88. Y nos opera técnicamente como siempre. Como siempre. Como no podría ser de otra manera. Como no aceptaríamos, haríamos un piquete en la puerta. Sí, claro. Si fuera necesario, reclamando la vuelta de ella. La señorita Moni Ríos, ¿sí? Buenas tardes, pero qué honor, por favor. ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos. Excelente. Muy bien. Ahí me anota bien su apellido. Sí, me prometo que el próximo programa lo digo bien. Se lo pido por favor. Vamos haciendo los deberes. Sí, sí, muy bien. Sí, sí. Bueno, estamos tratando de transmitir por Facebook Live como siempre. ¿Tenemos algún inconveniente con la internet? Hay un poco internet flojo en el valle. Flojeli, ¿lo conoces? Sí. En todas las casas. Cosas que pasan. Sí. Bueno, pasa en las mejores familias. Por suerte tampoco es tan seguido. Ahí está, a ver. Ahí va. Ya saludamos a algún. Ahí está. Entonces, si ponen en Facebook, esa te la debo. Y hay varios, esa te la debo. Sí, hay imitaciones también, muy baratas. Se van a dar cuenta porque hay la cara... no somos nosotros. Claro. Bueno. Está el tridente. Sí, bueno, esos somos nosotros. Ahí ponen y nos ven en vivo. Tenemos vías de comunicación. ¿Cómo no? Dale. El número 576173 y 3544 si estás afuera del valle. Tenemos Facebook. Sí. El Grito. Y tenemos, ¿cómo es, Andrés? El Instagram. Me encanta. El Grito .88.5. Así que bueno, ahí nos podés escuchar también en www.elgrito.com.ar. Bueno, y si te falla la radio, la sintonización, sí. Nos buscás en la página del Grito, que es www.radioelgrito.com.ar. Ahí está. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Está bien. Y por ahí también nos escuchan, nos pueden mandar mensajes, etcétera, etcétera. ¿Y para qué nos mandarían mensajes hoy? Bueno, en principio hay una votación por tema de cierre. Dale. Nos gustan las votaciones. Sí. Somos gente, somos democráticos. Sí, nosotros somos así, bien en ese sentido griegos. Griegos, claro. El comienzo de la democracia. Sí, bueno. el tema a votar era un tema de la renga o un tema de sumo, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, y participan por una pinta... ¿De dónde? En el Club Cervecero Los Hornillos, el barcito acá del pueblo de Fede y Vale... Ruta 14, al ladito de la ferretería de Chino, de la gomería del pueblo, bueno. Ahí. Excelente. Van, dicen, me gané una pinta y bueno. Y listo, ahí está. Y le revolé por la cabeza. Pero para ganarse la pinta tienen que participar eligiendo alguno de esas dos bandas que mencionamos recién. Andrés. Comento, de paso, el viernes pasado iniciamos un ciclo de música que organizamos ahí en el barcito, en el Club Cervecero Los Hornillos. Se va a repetir el 15, o sea, este viernes que viene, ¿no? Todos sabemos que hay una festipunk aquí en el pueblo, en la casa amiga de Cielito Lindo. Lindo. Bueno, Cielito Lindo. Ahí no va a ocurrir nada, pero el 15 retomamos en el Club Cervecero Los Hornillos, va a haber la presentación de una banda... No lo vamos a decir todavía. ¿Sorpresa? Tenemos tiempo, el martes que viene se los digo. Dale. Pero para que vayan sabiendo que cada 15 días, los viernes, siempre va a suceder algo ahí en el barcito. Qué bueno. Musical, por supuesto. Vamos a tener un cubano. ¡Oh! De Cuba, por supuesto. Directamente. No un cubanito del puesto de... Claro, por favor. Pero de la rural. ¿Podemos corroborar que es cubano es cubano, ¿no? Si quieres, un cantautor cubano va a estar presentándose en el Club Cervecero Los Hornillos. ¡Qué lujo! En menos de un mes. Vayan votando, Bueno, fantástico. Así que bueno. Bueno, vayan votando ahí por una banda. Dale. Vamos. Acá ya están votando, después nos nombramos. Perfecto. Esto es más que nada porque hay un efeméride cada uno. ¿Sí? Muy bien, Andrés. Ah, usted es un tipo muy, muy efemérico. Me gusta la efeméride. Sí. Empecemos con las efemérides, entonces, Andrés. Bueno, si le parece bien, esto le va a gustar a usted. 1582. A mí me encanta esa época. La Edad Media le gusta, Lucho. Claro. Como Thomas Luis Hobbes. Romero. Hobbes. Considerado fundador de la filosofía política moderna. Y autor de El Leviatán, que define la teoría contractualista, ¿no? Muy bien. En 1614, mi amigo, sí, la princesa india Pocahontas. Ah, mira, esto le gusta a Ariel Hanson, esta. Claro, esta noticia, él se gusta mucho, casa con el inglés John Rolfe. ¿Ese es el del dibujito, John Rolfe? El dibujito. Esa te la debo. Sí, claro. En 1818, el ejército libertador de San Martín vence definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú. El 5 de abril también se celebra el Día Internacional de la Amistad Argentino-Chileno. Bueno, habría que decirle al argentino y al chileno que tenemos un día para festejar. Por lo menos ese día no nos odiamos. Y sí, con los Higgins, ahí estuvimos. Sí, claro. De hecho, el presidente Boric está por aquí. Está, está, sí, está, sí, Puerto, sí, Fago, exactamente. Bueno, en 1955... Sí. Winston Churchill renuncia como primer ministro de Italia. Gracias. ¿En qué año? Gracias a Dios. En 1955. Mirá, justo coincide con la Libertadora acá en Argentina. La Copa Libertadores. La Copa Libertadores. Bueno, en el 55, hablando de gente... Esto le va a gustar a usted, doctor. A ver. Sí, a mí me encanta el estando. Nace Nelson Castro. ¡Upa! Médico. Sí. Mire. Escritor y periodista argentino. ¿Habrá sido buen médico? No pregunto por el periodista. Desconocemos. Como médico creo que es mejor periodista. Periodista. Está en Ucrania. ¿Periodista? Está en Ucrania. Está en vivo en Ucrania permanentemente las 24 horas en TN. La otra vuelta justo entré a un bar y viste que la mayoría de los bares acá en Córdoba suelen poner TN. Sí. Y estaba el flaquito Nelson ahí en un tren viajando. Ojalá hacia que una provincia... Y, bueno, que no puedo pronunciar, pero estaba ahí en vivo y en directo. Qué bien, bueno, bueno, haciendo su trabajo, no de médico, sino de, no, de periodista. Pseudo periodista. Me acuerdo que una vuelta, lo último que te agrego del... Por favor, vemos que es bastante fanático. Sí, me gusta averiguar de la gente que detesto. Nelson Castro, una vuelta le dio una patología a la ex presidente Cristina. Sí, ¿se recuerdo, acuerda? Sí, que le dio una patología, no me acuerdo, un bipolar. Que después, bueno, nada que ver. Usted dice que no es un periodista serio, entonces. No coincido casi en nada de lo que he escuchado de ese muchacho. Es bastante personal, pero bueno, muchacho. Pero bueno, bueno. Sigamos, por favor. Fue, salúdele, por supuesto. Salúdele, sí, por supuesto. Está festejando en Ucrania. En Ucrania. Saludo no se le debe a nadie. No, no se le debe a, no, no se le niega a nadie. Me claro, nada. Y menos en un cumpleaños. Y menos no se le debe, claro. Claro. Aparte, nada, está en Ucrania, así que sí. Que festeje, que ande bien. 1963 nace el actor argentino Carlos Belloso. Actorazo. No lo tengo. Sí, sí, trabaja en muchas películas. Cuando lo vean se van a dar cuenta quién es. Es muy belloso. Sí, sí, hace como... Es un personaje... Bueno, no me sale el nombre. Usted está haciendo una cara, pero la gente no ve. No, claro. Ah, ¿no está el Facebook Live? No, ah, se cayó el internet. Ah, y yo estaba haciendo las caras para el Facebook Live. No, yo lo reconozco. Yo le digo que sea así. Pero ahora se lo busco y le muestro, Carlos. Si la gente veía esa cara que si usted la sacaba. Claro. Bueno, pero bueno. En el 1973, mi amigo, nace Pharrell Williams, músico yankee. Bueno, le mandamos saludos. Nunca escuché nada. En 1987, nace Calu Rivero. Actriz, modelo, sí. Argentina, que cambió su identidad bajo el nombre de Dixnit. Dixnit, es DJ. Mirá, acá le muestro a Carlos Bellos. Ah, ¿tiene sí, sí, lo retengo ahora, sí. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, era muy parecida a la cara que hizo usted. Sí. Viste, nada más que le pelado y usted tiene pelo largo. En tumberos. En tumberos, muy buen actor. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Entonces decíamos que nacía Calu Rivero. Le mandamos saludos. Saludos, saludos, siempre nos mandan mensajes de texto. Sí. Siempre tarde porque está viviendo en Estados Unidos. Claro. Sí. En el 1992, el presidente Fujimori disuelve el Parlamento de Perú y asume todos los poderes en un golpe de Estado perpetrado por el amigo japonés. Sí, sí. Fue justo esa movida que hubo en América, así de un neoliberalismo. Ahora está su hija luchando los quinotos por ahí. Sí, sí, bueno. También convengamos que en Perú hay una revuelta muy importante por estos días. Hoy casi no se juega el partido. Se inició con un paro de camioneros y empezó a hacer una eclosión social, un estallido social, que hoy ordenaron un toque de queda para el día de hoy. Bueno, sí, está complicada la situación. Casi se suspende un partido de fútbol. Dos casi partidos. deberían sostener. Bueno, sí, seguramente. Se juega en esas condiciones. Pero el fútbol es más importante que el Estado. Y parece, ¿no? Bueno, 1994 muere Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana. Sí. Desencarnado el amigo. En 2002, el nadador José Meolans se consagra campeón del mundo. 50 metros. ¿Sí? En 50 metros, sí. Qué bárbaro. ¿Viste el dato que te tiré? Y bueno, bueno. No, yo me acuerdo. Me acuerdo, cordobés, todo. Mire, mire. Bueno. 2008, muere Charlton Heston. Uy, golazo. Este sí lo conocí. Jackie. Se ha ganado Oscar. Sí, sí. El presidente de la Asociación del Rifle. Claro. Ahí está. Exactamente. Te cagaba corchazo el loco. Sí, sí. Una cosa de loco. Bueno, en 2008 la ONU promulga el Día Mundial de la Conciencia. ¿Vos qué preguntabas? Eso es bueno. El Día Mundial de la Conciencia. Para proteger las generaciones futuras de las guerras e impulsar la solidaridad y los derechos humanos. Bueno, bien por la ONU. Sí. Bien por la ONU. ¿Usted lo dice? Y bueno, yo qué sé, por lo menos el día está. Después que sí, se lleva adelante los hechos, es otra cosa. Es otra cosa. Claro, la conciencia. Claro. Perdón. Bueno. En 2019 fallece Pastor López, compositor y cantante venezolano. Mira, no lo tengo. Bueno. No, por ahí el doctor sí que le gusta. No, no lo tengo, la verdad. Pero lo voy a averiguar. Y no, también, vamos a pasar a ver. Y hace 20 años también moría el cantante de Alice in Chains. No me acuerdo. Claro, el nombre, pero justo coincidía con Kurt Cobain. Sí, sí, sí. Me gusta su. Su bueno, voy sumando, voy sumando. Bien. No sé si se acuerda Moni como era el nombre de este muchacho. Stanley, el apellido. Sí, sí, Stanley. Como los termos. Claro. Claro. De ahí vienen los termos. Para mí quiere decir que sean los termos. Bueno, sí, y un 2 de Croacia también bastante rudo era. Jugó el Mundial 94. Claro, exactamente. Bueno, ¿cómo sabemos si todo? Una cosa de locos. ¿Con qué quieren arrancar, mis amigos? Quiero escuchar un poco de música. A ver, ¿qué tenemos? ¿Nacional o internacional? Depende, ¿va a cantar usted o va a pasar música? No sé, usted es el que canta acá. Claro. En esta sala, nosotros. Pero bueno. Yo le digo a Pi que cante, pero si no quiere, pase nomás. Claro. ¿Va a cantar algo? No hay ningún problema, canto, escuchamos. ¿Querés cantar algo a capela? Te acerco el micrófono, nos corremos. No, no es a pela, es a capela. ¿A capela? Ah, dijo a capela. Sí. Entendí a pela, perdón. Ni para ver. Como usted quiera, Si lo voy a soler por ahí, Si usted quiere, puede hacerlo. Bueno, veo que está buscando. Vamos a seguir entonces, mientras Andrés Keller busca, recordamos la vía de comunicación. Dale. Participan por una pinta en el Club Cervecero Los Hornillos. Qué rico, tengo una gana de tomar una cerveza. La manera más fácil, están escuchando ahí incluso cómo salen los mensajitos por el celular, que ya está ahí. Ya estamos. Ya está que arde. Miró. 57-61-73. Y si no, la característica del Valle, si no están aquí cerca, es 35-44-57-61-73. Miró. Bueno, ya encontró Andrés, pareciera. Sí, sí, estamos seleccionando un poco, a ver con qué arrancamos. Vamos a arrancar con un poco de blues, ¿le parece? Del bueno. El 4 de abril nacía del 52 el gran Gary Mull en Belfast, en Irlanda. Fue músico, compositor, productor, bueno, de rock, hard rock. ha sido uno de los líderes de la banda Thin Lizzy. Y después una extensa carrera solista hasta que desencarnó en febrero del 2011. Hoy debería ser su natalicio, así que trajimos un temita para compartir. Pero muy bien, señor. Rising sun says, oh yeah, cheap paint and powder ain't gonna help you none, 'cause she's a pretty woman right now to her bones, so you might as well leave your skin alone, pretty woman. te lo debo porque no estoy en el tema, ¿no? Bueno, ahí pasaba el señor Gary Moore haciendo A Pretty Woman, ¿eh? Yo pensé que era Pretty Woman de Roy Orbison. Pretty. Y me dijo, no, Pretty Woman no, esa es... Pero Pretty con, la bebida. Pretty con vino. Es cordobesa. Sí, no, sí, es eso es. No. Rica, rica. No tiene nada que ver con Gary Moore. Ah, perdón, pensé que venía... Tiene más que ver con el cuarteto. Ah, mira vos. Fíjese. Bueno. Estoy, una lástima, ¿no?, que el Mundial de Bridge se quedó sin Mauri, justo que tuvo que... Se lesionó. Se lesionó Mauri. ¿Le puedo hacer una pregunta, Andrés? Sí. ¿Qué se trata ese juego? ¿Tiene idea? No, es para gente muy inteligente. ¿El bridge? No, ¿es el que le picás a la pelotita y pasa por abajo de arquitos? ¿O no? ¿No es ese o no? No, perdón. Es el cricket. Ah, ese es el cricket. Tienes razón. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Es un juego mesa. ¿El cricket no era el gato? En sí, el cricket. El gato es Macri. El cricket era el juego que jugaban, valga la redundancia, los dueños de los ferrocarriles. Ah, y los plebeyos, los laburantes, jugaban al fútbol. Por eso la mayoría, hay muchos equipos de fútbol que comenzaron siendo un equipo de cricket y después jugaron al fútbol. Lucho, ¿en qué momento nos piden un aumento de sueldo, Andrés? Yo ya te lo voy diciendo. No, pero le vengo a sumar un poco el parte del cricket. Le digo bueno, porque entonces, el mundial fue de bridge. Bridge. Es un juego de mesa. Ah, sí. Bueno, miren que es un juego de mesa. Pero ¿en qué consiste, digamos? No. El tema, lo que me llamó la atención, es que se haya lesionado, ¿no? Sí. ¿Y qué tenía que hacer el juego de mesa? Mover la mano. Claro. El codo. Dice que el codo dice que no. Bueno, quedó. Igual estuvo bien porque perdió justamente con Estados Unidos e Inglaterra. Bueno. Mauri. Con lo cual, tenía miedo de ganarles. Dos grandes financistas. Claro. Pues no va, no, con el... ¿Usted sabe en qué consiste, Andrés, el juego de mesa? No. Sí, bridge, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se desempeña ahí? Es un tablero. Es como el juego de la boca. Claro, es carta, es ficha, es por anotación, es por tiempo. Bueno, habría es como un dígalo con mímica. La otra vuelta está Es para juegos, un tipo de juego. Inteligente, me imagino. Un juego tipo. Sí, ingenio. Y si juega un expresidente, imagínese. Sí, me imagino. Bueno. Bueno, qué bien. ¿Íbamos a decir algo más de esto o no? ¿O pasamos al siguiente tema? Justo estaba triste por eso. No. Bueno, sí, no se paga mal, Andrés. Habrá otra oportunidad para Mauri. Como Messi. Messi, mira, el primer mundial no pasó demasiado. El segundo tampoco, bueno. Claro. Y así sucesivamente. Mirá qué buena comparación. ¿Quién sabe? Alegoría, ¿no? No, qué buena comparación. Sí, muy buena. Bueno, sigamos con una nota que nos llega de un diario muy serio. Dale. A mí me gusta mucho este diario. Usted, sí, lo voy a Fontevecchia reconocer aquí, todo el mundo. Me gusta mucho este diario, muy serio, muy serio. Saludamos a nuestro amigo Martín, que nos está. El amigo Martincho. Ahí va. Que justo vino para la nota. Mellino. Sí, ahora lo vamos a hacer pasada. Dale. Bueno, Bueno, vamos con la nota. Coménteme. ¿De qué se trata? A ver, ¿cómo es esto de una notebook? Nunca estuve enfrente de una notebook. ¿Tengo que subir? ¿Sabe utilizarla? No, igual te... Bueno. Vaya usted. Funciona, dice así. Claro. Me llamó un poco la atención y dije, bueno, vamos a compartirla acá con la audiencia. Perfecto. Dice, un hombre de 60 años en Alemania, ahí, su país de origen, Andrés. No, yo soy argentino. Ah, bueno. No sea aquel. Se vacunó más de 90 veces. Es como usted, Lucho. Este. Claro. Para vender certificado de vacunación Reuters Never Critter. Bueno. Tiene el verso autobús. ¿Qué significa eso? Bueno, si usted tiene. El que no. Lo que dice que no hay trabajo, vio que hay trabajo. Es mentira. Hay que tener ingenio nomás. Nosotros nos dimos cuenta que con esta patología han trabajado mucho, no solamente lo que son los enfermeros, sino los médicos, sino el civil. Porque hay gente que vos le tenés que pagar para hacer una cola. Hay un tipo que te ve. Bueno, esas cosas te hacían. Aclare bien, porque es un programa así. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de que vos le tenías que pagar a una persona para que te haga la cola, para que...? Está bien, señor, pero vamos a no entremos en intimidad. Por favor. Le pido que se focalice en la nota de Infobae. Por favor, le pido. La policía alemana sí. está tras la pista. Todavía no lo enganchó. Bueno, yo le cuento último momento. A ver. No tenemos para hacer la placa, ¿no? Pero ya lo detuvieron. No, mira, Andrés tiene la última. Se dije que tiene una conexión con Alemania. ¿Sabe lo que pasa? Que el hombre le entró la avaricia ya. Y se fue a vacunar nuevamente. Claro, y ahí dijeron, para, este tipo ya vino 44 veces. 90 veces, tiene el brazo de Popeye. Pero el tipo factura. Bueno, dice que el hombre tiene 60 años. Bien, que sí. Presuntamente habría, todos potenciales, recibido decenas de dosis de diferentes vacunas contra el COVID-19 para vender los certificados de vacunación a personas que no querían recibir el inmunológico. Bueno, pero ahí está la cuestión, ¿no? Porque, pero ¿cómo digamos, se le borra el nombre? No, va vendiendo. Se pone el Wikipedia. Claro. Sí. Y esto que no es propio, dicen que Alemania, un país serio, no somos los únicos truchos acá. No, olvidate. Evidentemente, nosotros ya, viste, hazte la fama y échate a dormir. Pero si después empezás a boquetear por... Échate a vacunar. Échate a vacunar. Claro. Por lo menos en Alemania el loco se vacunó. Bueno, el tipo está vivo, ¿no? Pues se dio... De COVID no se va a morir, seguro. Lo vacunaron 90 veces. 90 veces, bueno. Complicado. De acuerdo con The Guardian, el hombre es de la ciudad de Magdeburg. Ahí está. Bueno, ubicada al este de Alemania. Y aunque su nombre no se dio a conocer a causa de las reglas de privacidad alemanas, mirá qué bien lo alemán, respetan la identidad de las personas, sí se supo que había recibido hasta 90 vacunas contra el COVID en distintos centros de vacunación de la región de Sajonia durante meses, hasta que finalmente fue atrapado por la policía. Ahora, digo, las vacunas tan malas no eran porque se dio 90 veces. Se dio 90 veces. Sí, se quedó vivo, la verdad. Por lo menos, bien. ¿Cuál se habrá dado? Eso sí, habría que ver. Bueno. En Alemania no sé cuáles están. Las Sputnik. Están todas, ¿eh? Se consigue por catálogo. Sí, los laboratorios están facturando. Hay una nueva, se llama Casino. ¿De qué querés? ¿Casino se llama? Casino. Que es un 2x1, es buenísimo. Y salís. Uno y vale dos. Y salís directamente a la rula. Te vas a Mina Clavel. Salís ludópata después. Claro. Es para eso, es para la gente que va a los casinos. Bueno. El sospechoso no fue detenido, pero está bajo investigación por emisión de carnet de vacunación sin autorización y falsificación de documentos. Qué barro, hijo, así está Alemania. Bueno, por lo menos no está en cana el tipo, ¿viste? Por está como diciendo, ya lo agarraron. Flaco, si te vacunás dos veces más, claro. Ahí fuiste. Hasta el 90 aceptamos. Claro. ¿Eh? Claro. Sí. Informó el departamento de policía, bueno, del país de Alemania. Lo atraparon en un centro de vacunación en... Heilenburg. Vivía ahí adentro el chavo. Directamente, iba, salía, entraba. Había hecho una carta. Yo me imagino la persona dice, este ya lo vi. Acá. Cabrón, ya. No, aparte, vea que Alemania era el brazo claro. Y debe tener lleno de marca. Y directamente. No, pero los tipos. Pensé que tenés un brazo muy amplio. No, vas cambiando de brazo. Vas cambiando de brazo. Pero tenés dos brazos. Y bueno, pero escúchame, te vas dando 10, 12 y 2. Pero te puede picar la pierna. Te puede picar la pierna. Bueno, por eso con drogas, señor. No. Para vacunas no. Pero vacunas en la circula pierna. La vena, Martín, por las piernas. Te puede picar las piernas, ¿no? Sí, en una época. Picar lo que vos quieras, si querés. Si querés, te puede picar el cuerpo. Si querés, claro, bueno, pero, está bien. Pero realmente las vacunas se dan en los brazos. En los brazos. No podés decirle al médico que te vacune la nariz. O sea, se vacuna de la nariz. Claro, no, bueno. Salvo que vos tengas más orientación probé, por pero... algún tipo abrimos... de vacuna, hay que se da la nalga, señor. Ah, claro, ahí está. Pero se busca no lo recomiendo, los... A ver, comenta experiencia. ¿Alguna vez me han vacunado la nalga y te duele? Pero sí. Hasta pasado mañana. Depende. Depende la mano. Depende la nalga. Yo me puse. Nalga. Bueno, el que se ha vacunado con Decadrón sabe lo que es vidrio molido. Directamente. Ah, sí. Yo siempre tuve problemas de amígdalas y lo primero que hacen es meterte algo para desinflamar las amígdalas. ¿Y eso te mandaban a comer helado, ¿verdad? Eso, no, te comento. El tema de comer helado es cuando en la vieja época o te mandaban a comer hielo para operarte. Claro. Porque la anestesia no estuvo siempre, Andrés Kessler. Menos mal que lo aclaré. No, la anestesia tiene 70, 80 años, pero. ¿Y usted nació antes? No. ¿Cuántos años tiene usted? Dígalo la verdad, porque lo estamos enterando de cosas. Yo me fui a anotar con 40. Yo me fui a anotar solo. Antes se iban a anotar solo la gente. No estamos yendo de tema, pero sí. Quiero decirle que donde hay un río sanguíneo se puede. Pero a mí me interesa la parte que usted se vacunó. ¿Se tuvo que comer helado? ¿Se sentó en el helado? ¿Qué hizo para que le baje la inflamación? No, te inyectan en la nalga, como usted dijo, y viste que te hacen a la una, a las dos, y a las dos viene el pinchazo, no es a las tres. A mí me han vacunado. No, te hace la cachetadita. Ah. Tranquilo. ¡Pac! Pero hay manos flojo, y manos. Flojo, flojo, te dicen flojo. Bueno. Hay manos y manos. Hay manos y manos. No todo el mundo inyecta bien. ¿Ah, no? Sí, hay gente que tiembla. Le digo porque tengo mucha experiencia. La nalga te la tengo mucha tubillo. Experiencia en la nalga. Tengo mucha experiencia. Por eso estaba pidiendo que le den la pierna ya. Sí, sí, sí, sí. Bueno, continuemos, por favor. ¿En qué estamos? Bueno, dice. La policía le confiscó varias tarjetas de vacunación en blanco. Ah, ahí está la bueno. Después yo la llevé. Tenía una imprenta el tipo. Tenía una imprenta, claro, era fácil. Así cualquiera. A tomar las dosis de inyección. Al hombre se le habría dado números reales de lote de vacuna para poner en las tarjetas. Bueno, acá hay una cierta complicidad de la parte. Sí, sí, donde llevaban el cosito. ¿Qué onda, Alemania? Así está, ¿viste? El país, Alemania. Viste, Alemania cada vez está peor. Ya no es más el primer mundo. No quedó claro de inmediato qué impacto tuvieron en la salud del hombre las aproximadamente 90 inyecciones de vacuna contra el COVID-19. Que eran de diferentes marcas. Claro, ahí está, acá. Tenés Adidas, Casino, claro. Spum. Tenés sí. Puma, Licón. Puma de alemana también. La policía alemana ha realizado muchas redadas. Me gusta la palabra redada. Redadas. Da película. Da se redada. Charlton Heston. Claro, justo ahí conmemoramos. En relación con la falsificación de pasaporte de vacunación los últimos meses. Bueno, la nota es bastante redundante. Dice, muchos negacionistas del COVID se rehúsan a vacunarse en Alemania. No solamente en Alemania, sino en todo el mundo. Pero al mismo tiempo quieren tener los codiciados pasaportes que faciliten el acceso a la vida pública. Claro, porque no te dejan entrar a cobrar tu sueldo o a salir del país. Y en lugares como restaurantes, teatros, piscinas y lugares de trabajo. Muy bien, por eso mucha gente accede a lo trucho. Bueno, tiene que contactarse con el hombre alemán. Claro, después bueno, pasamos ahora no. El teléfono. Ahora tenemos que comunicarlo con la policía alemana, por lo menos que nos dé el apellido, después lo buscamos. Claro. Sí, lo busca en Facebook. Bueno, acá bueno, sigue la nota, habla de la cantidad de casos de Alemania, que hay un montonazo de casos, y cómo ha bajado el número después de la vacunación. Sí. Así que bueno. Sí, bueno, muy bien, ¿eh? Lo que hace la gente para tener unos manguitos. Sí, bueno, pero está muy bien. Señor. Yo pensé que era en Argentina. Vos sabés que cuando pasó todo esto lo de la pandemia, mucha gente iba averiguando, che, mirá, yo no quiero, pum, pum. Esto es típico de argentino, ¿eh? Buscá lo trucho ahí por la. Y sí. Y nos damos cuenta que los países que te lo venden como el primer mundo, Andrés. Son peores, al final. Y bueno, son peores. ¿Y de dónde aprendió los pichones? ¿Viste? Sí, aparte. Acá tuvimos varios personajes que dijeron que éramos todos de bajado un barco, así que. Ah, es verdad. Hay de todo. Bueno, muy bien la nota, ¿eh? La verdad que lo felicito. Bueno, gracias. Hay que hacer un seguimiento a ver con sí. cómo está el hombre, ¿no? Está bien. Sí, está bien. Por lo menos COVID no se va a agarrar. No, COVID no tiene. Creo que se va a morir de la sangre que se le agarraba después de tanta vacuna que se dio, pobre hombre. Bueno, mi amigo, vamos a escuchar. Vamos a seguir con una línea. ¿Sí? La de los tosidos, amigos. Vamos. 4 de abril de 1913 nace Muddy Waters. Muddy Waters, un grande. Alta peluca, Andrés. O sea, una cosa tremenda. En Mississippi, por supuesto. Y sí, ¿dónde van a ser? La cuna del blues. Del rock and roll. Fue músico de blues yankee, considerado el padre de los Chicago Blues. Mire usted. Su figura y su sonido fueron el del mismo modo una de las máximas inspiraciones en la escena del blues británico. Ajá. Hay un video que lo pueden buscar en YouTube. Concierto internacional de los Stones, claro, de Estados Unidos. Sí. Entran en un bar. Hermoso. Está Muddy Waters. Sí, se sientan ellos emocionados porque eran fans. Y los invitan a subir y sube Kay Richard con Jagger. Sí, sí. Alucinante. Así que, bueno, tuvo mucha influencia por allá por las Islas Británicas. Muy bien. Nosotros trajimos una canción para escuchar. Vamos. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Greatest man alive.

nos manda el dedito ahí rompiendo una pared. Qué apellido largo que tiene. Bueno, me reitero porque me estuvo funcionando mal la luz. No sea problema. No tenemos Iris. A nuestra amiga Iris, sí. A nuestro amigo León, a César para saber de quiénes somos, del programita. Sí. A nuestra amiga Asti, que dice derecho, la renga. Bueno, renga, César, ¿a quién votó? Mandó una manito, así. Bueno, a los dos. Debe gustar las dos bandas, me parece. ¿Y León? Y León la renga, porque está Manu Varela en la armónica. Qué raro, ¿eh? Bueno, ¿no hay votos para Sumo aún? Sí, sí, cómo sí, no. Ah, no, por favor, Lucho. No, perdón. No. Y... bueno, quienes quieran seguir comunicándose, lo tienen que hacer al teléfono 35 44 57 61 73. ¡Excelente! O al Facebook de Radio El Grito, o al Instagram. ¡Al Instagram! Me deja meter un... 5. Me deja meter un... ¿qué? Depende de qué va a hablar. Un datito. Termine la frase. Este viernes comienza el programa número 95 de la hora de rock en la radio Tinku. 107.9. ¿A qué hora, Lucho? De 16 a 18 horas. Es verdad que tiene un... con nuestro amigo Josema el Pájaro Acosta. Ahí está. Y es verdad que va a tener ahí un columnista, un segundón. El primer programa vamos ahí haciéndole el aguante. O sea, con usted, con vamos a estar conduciendo el programa y hoy estuvimos armando un poco la lista musical de bastantes textos. ¿Está bueno? Sí, ah, sí, ¿está sí, para sí, escucharlo? Sí. Bueno. Sí, sí. Entonces, hay una sección de cover que me gusta mucho. La cita es Radio Tinku este viernes a las 4 de la tarde. Así es. 107.9. Bueno, excelente. ¿A qué hora entonces? A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Ahí muy lo bien. Que tengan ganas. Grande Josema, ¿eh? Bueno, mi amigo, acá Facu, sí. Nuestro amigo ahí de la poseña, dice La Renga, dice Bali. Derecho. Sí. Estuvieron por acá lo de La Renga, Andrés. En bueno, Purillo. Y vamos a hacer un anuncio porque hay un festipán espectacular. Muy bien. Que va a estar el día viernes. ¿Tenés el chupín preparado para el viernes, Andrés? Sí. Ya se lo puso, mire. Martín. Yo tengo... claro, la Sol Star. Yo tengo los borcegos. Opa. Bien. Con punta de acero, ¿no? Por supuesto. Es más de jean el punk, no es tanto cuero como el heavy, ¿o no? Claro, es una mezcla un poquito de todo. Es un homenaje también a Joe Ramone. ¿Sí? Esto va a ser el 8 de abril a las 20 horas. Muchísimas bandas. Una entrada que es 40 pesos serían de ahora, son 400 pesos. ¿Sí? No existe. Así que. Y va a haber sorteos con la entrada. ¿Usted ¿eh? La tiene bien. Claro con los sorteos? Claro. A ver, bueno, de, por favor. De tatú de Clau, acá bien. De los pozos, ropa de Mamba, un cuadrito de Joy que hizo Cari. Vamos. Bueno, bien, Por 400 pesos. De encima ve las bandas. Claro, una cosa de loco. Muy bien, bueno, excelente. Y también es medio solidario hasta me estuvieron diciendo. Sí, solidario, sí. Hay una movida ahí en claro, el por cada 100 pesos de cada birra que se venda van al Centro Social Los Horneros aquí del pueblo. Espectacular. Eso, muy buena la acción. Acá nos llega un mensaje de otro país. A ver. Nuestro amigo Marce, de Brasil, de Garopada. Dice, se corta un poquito el internet. Sí, nos está pasando a todos sí. Acá. Sí, estamos... no están renovando los cables. Le comenta que se le corta internet porque usted es amigo suyo o porque está escuchando el programa. ¿De qué? Le comenta que se le corta internet, digo, porque es amigo suyo. No, a él se le corta un poco internet. Claro. Y nuestra, a nosotros también. ¿Usted entonces, por qué se lo comenta? Porque está escuchando el programa, ¿eh? Claro, está escuchando el programa y vota, vota por La Renga, claro. Ah, vamos, qué grande, vamos, bueno, Marce, muy bien. Bueno. Qué bueno. ¿Cómo anda La Renga? Internacionales. Vamos. Tenemos a quién más, a nuestro amigo Manu. ¿Puede ser o me estoy adelantando pero, a los mensajes? Manu, reenvíe por favor, si es tan amable. Claro. Siempre ah, pedido. No, pero hoy lo podemos. Hoy no estamos, Andrés, hoy lo puede. A ver, Manu, hoy podemos. Así que vamos a hacer. Nuestro columnista de deporte estará esta noche. Sí, supuestamente iba a estar, Manu, así que bueno. Debe estar nervioso por el partido a las 9:30. 9:30, todavía hay tiempo. A ver qué nos dice. La gente, esa te la debo. Acá un saludo grande. Y bueno, yo elijo el tema de La Renga. Nos vemos, amigo. Abrazo. Bueno, votó La Renga entonces. ¿Cómo está La Renga? Me parece que hoy nos vamos con La Renga. Sí, yo esperaba más de Sumo por la zona. Bueno, ¿con qué seguimos, muchachos? Bueno, ¿qué le parece si vamos a escuchar alguna canción? Sí, vamos. ¿Qué tienen ganas de escuchar? Tenemos algo interesante. Último disco de... a ver. Que cantaba Michael Hutz. A ver. In Excess. Oh. Vamos a escuchar un poquito de... ¿les parece? Bueno, vamos. let's drive. Wednesday.